despreciado él sufrió. Desechado él murió. Todo el dolor llevó. El Señor lo quebrantó. Despreciado él sufrió. Desechado él murió. Todo el dolor llevó. El Señor lo quebrantó. El herido fue por mi rebelión. Sangre de redención. Precio de paz pagó. Hacia ti, la honra y la alabanza por siempre, porque tú te humillaste, el Padre te exaltó hasta lo sumo, Jesucristo. Thank you.